difundir lo que están haciendo escenarios como este. Vayan también, valdrá la pena estar en esta experiencia literaria. Pues tenemos mucho que platicar. Oficialmente ya se libera el disco de Murmullos de la banda Spectravox, de la banda alterna del músico José Luis Escamilla, el bajista de la banda La Castañeda. Y pues ya está, se presentaron, debutaron el pasado sábado 10 de diciembre en el Son Rock de Madero, allá en la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de estar por allá haciendo la cobertura misma. Tenemos ya un blog de crítica y difusión musical que se llama El Túnel de Gusano, para que ustedes puedan escuchar, bueno, leer desde otra perspectiva lo que son los eventos que tiene que ver con música, cultura y artes. Por eso hicimos el blog, para que también esa información se quede concentrada hasta cierto punto. Y vamos a iniciar esto con música. Es momento de, para eso es este programa, para eso es este blog. Y enseguida regresamos. Esto es El Túnel de Gusano. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Dame un día.

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. ¿Qué maravilla de proyectos musicales puede encontrarse uno en la escena, en el universo? No sé cómo decirlo. Es como cuando los libros, cuando uno es un asiduo lector y va por librerías, por lugares de ventas de este libro de valiosísimos objetos, no sé si les ha pasado a ustedes, de repente el libro los selecciona, ¿no? La música se desarrolla de una manera similar. Si los tienes que escuchar, los tienes que escuchar y no queda de otra, ¿no? Eso es algo que se queda ahí. La experiencia de escuchar ha sido increíble y ahora que podemos escuchar completo, mucho más. ¿Qué fue lo primero que escuchamos? Lo primero que escuchamos tiene que ver con este álbum Antes de Caer, de la banda Mental Codec, una banda de 4 integrantes, jóvenes músicos, quienes han trabajado con mucho desde hace ya algunos tiempos, ¿no? Lo interesante de la banda, pues, es la crítica social que hacen con sus canciones, las letras que van analizando el suceder de la vida. Mental Codec es una banda que se encuentra integrada por 4 músicos: Pedro Navarro, Luis Zapata, Eduardo Drip y Carlos Salas. Es un proyecto que originalmente surge en la Ciudad de México en el año del 2013. Las emociones fueron la materia prima, fue con lo que la banda siempre ha trabajado, ¿no? Las emociones humanas. Aborda diferentes temas que describen el entorno social sin encasillarse dentro de una corriente en lo particular. En el 2013, Mental Codec, bajo la producción de José Luis Pepo Escamilla, bajista del icónico grupo mexicano de rock en español La Castañeda, inició el trabajo de su material discográfico Mental Codec, lanzado en mayo del 2014. Y en septiembre del 2016, la agrupación estrena su segundo disco titulado Antes de Caer, cuya producción, mezcla y masterización corrieron a cargo de Osvaldo de León, guitarrista de La Castañeda. Es así como escuchamos Antes de Caer, Himno entre Ruinas y La Fosa, de Mental Codec. Así iniciamos con Rock Nacional esta propuesta sonora para ir abriendo oído, como debe de ser, para no perder la esencia del rock nacional. Vamos a escuchar a Spectravox con 3 tracks. Por un lado vamos a escuchar Santanera, después vamos a escuchar Señor de la Noche y Sombra Astral. Tenemos mucho que oír, no se separen. Gracias a los que están, quédense. Enseguida regresamos a través del túnel de gusano. Esto es Radio Ciudad Plástica. Yo soy Arturo Cruz. Es un honor estar con todos ustedes. Nuestro blog, el túnel de gusano radio.blogspot.com, y también nuestras redes sociales. Enseguida regresamos después de escuchar a Spectravox. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.

cada paso es más lejano. Entre piernas que desandan, el cuerpo se hace más pesado. Por caminos del incierto, giran mundos alterados. Entre miedos que taladran, el hueco brota dilatado. Duermes con dolores inhumanos, despiertas en mis sueños, convertido en sombra del espanto. No tengas miedo, solo es un sueño. Tú ya estás muerto, duerme en sueño eterno. Soledad, olvido. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Entre túneles del ego se oyen gritos atrapados. Entre garras que te arañan, el pecho brota desangrando. Por los ríos de concreto fluye el rojo encarnado. Entre olas que te arrastran, el llanto se hace más ahogado. Entre sudores estancados, tendido tocas fondo, te sumerges en el espantado. No tengas miedo, solo es un sueño. Tú ya estás muerto, duerme en sueño eterno. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Vaya poderío tremendo que tuvo Spectravox en su presentación el pasado fin de semana ahí en Roxxon Madero, y que cautivó a propios y extraños. Lo que a mí, me como productor, como director de radio, como comunicólogo, como melómano, me agrada mucho de Spectravox es que es una banda que sale a proponer. Es un grupo que tiene una idea y que la trabaja, la mastica y se la genera al público, ¿no? El hecho de que son espectros del tiempo, son espectros que, como la obra rolfiana, trabajan y viven en un pueblo fantasma, digamos, así ellos, ¿no? Y el trabajo fotográfico que realizaron fue impresionantemente bueno. Deberán checarlo en sus redes sociales. Andan haciendo promoción del disco. El disco se llama Murmullos. Así es que no duden en conseguirlo, en buscarlo. Pídanlo directamente al Face de José Luis Escamilla para tener ahí cualquier detalle con playeras, discos y lo relacionado al respecto. Vale la pena escucharlo, ¿no? Esa es la música que realmente digo yo que vale la pena que se comparta con el mundo, porque asimismo eso va generando la oportunidad de crear públicos. Entonces estos públicos nuevos van teniendo una propuesta diferente de música, como lo que Murmullos en este disco está haciendo a través de la encarnación de Spectravox. Saludos a Pai, a Odín, a Manu en el bajo, que es el encargado del bajo, y a toda la banda de Spectravox que le han dado este resurgimiento al rock nacional tan necesario. Estamos escuchando una propuesta honesta y que hay que disfrutarla, ¿no? Principalmente. Entonces, en ese sentido, hay que disfrutar este tipo de música. Ahí está, pues escuchamos El Señor de la Noche, Sombra Astral y Santanera. Y además, en primera instancia, escuchamos A la Fosa, Himno entre Ruinas y Antes de Caer. Vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar a los Dog Surfer. Tres canciones para que nos pongamos divertidos. Vamos a escuchar el Heavy Surf, La que te atranta, y las Pulgas Zombie. El surf no californiano de las pulgas, iba a decir yo. No, el surf no californiano de los Dog Surfer. Igual ya hace falta que los traigan a Pachuca. La primera vez que vinieron al Foro Escénico la armaron bien chido, y yo creo que los directivos de este local deberán de contemplar que puedan llegar pronto, ¿no? Unas cuantas fechas. Se arma muy bien el relajo con los Dog Surfer. Si no los han escuchado, pues esta es una muy buena oportunidad. Vamos entonces con La que te ataranta, Heavy Surf y las Pulgas Zombies. Yo soy Arturo Cruz, esto es El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica.

de gusano. La fractura cuántica en silencio. Muy bien, quiero agradecerle a usted la presencia, que esté con nosotros a través de Radio Ciudad Plástica del Túnel de Gusano y esta oportunidad que nos estamos dando para poder conocer estas propuestas sonoras que están haciendo con este tiempo, en esta época, propuestas de escenarios melódicos diferentes y que buscan llegar lejos, ¿no? Este va a ser un programa muy especial, muy variado, con la liberación del disco de Murmullos Spectravox. Pues tenemos más alternativas sonoras y a su vez la presentación del disco Turn of the Point de Mirrors Black, de un buen amigo, Vladimir Mesa Escorza. Vamos a escuchar unas tres canciones para ir dándole salida a su material, que inclusive ya ha estado presentándose en varios espacios mediáticos. Ojalá y nos dé la oportunidad de tener una entrevista pronta con él. Esperemos que sí. Y también, como este es el Túnel de Gusano, nos desplazamos de diferentes géneros musicales y estilos, con propuesta, desde luego. Vamos a escuchar a una cantante de hip hop mexicana con un peculiar estilo que encontramos gracias a las redes sociales y que desde hace varios años ella ha estado trabajando en el escenario de la crítica fuerte, la crítica social. Utiliza el hip hop como un vehículo crítico, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué les parece si a continuación vamos a escuchar algo de esta banda de metal folclórico, Cobra Khan? Perdónenme ustedes. La banda se llama Cobra Khan. Vamos a escuchar dos tracks de ella, de esta agrupación, y enseguida regresamos. Chica, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

En Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Siempre hemos apostado por el talento que tiene la gente en nuestro país. Desde diseñadores gráficos, escritores, cineastas, etcétera, para poder llevar un desarrollo interesante de todas las culturas artísticas posibles en el escenario. Lo que vamos a escuchar a continuación tiene mucho que ver con el talento propio, ¿no? Tomar una bandera. Todos estos senderos de iluminación creativa, creadora, y permitir un crecimiento más allá de lo permitido. Estamos llegando ya a la segunda hora del túnel de gusano, y qué bueno, porque nos da muy buen tiempo para poder escuchar este proyecto, que es esta impresionante mujer de nombre Audrey Funk, que pues hay que ponerle atención a lo que ella dice, a lo que ella está cantando, sobre la crítica social, que es tan importante, ¿no? Vamos a escuchar tres sencillos. Escucharemos No me representas, Rompiendo esquemas, ¿Quién lo diría? Son tracks que les van a gustar a ustedes por el tipo de trabajo melódico, de crítica social. Eso es lo importante, ¿no? El hip hop se ha convertido en eso a lo largo de muchos años, que se ha venido practicando, ¿no? Por grupos especializados en hacer estas rimas, en hacer estos ritmos, y que con sus plumas comienzan a escribir las historias que ven y que analizan y que se sienten inconformes y que levantan la voz. Y qué mejor hacerlo a través de una tarima, de un ritmo, y poder proyectar todo eso con sus letras. Ella es Audrey Funk, talento femenino de hip hop desde la ciudad de Puebla. Para todo el mundo, a través del túnel de gusano, en este episodio, que hasta creo que ya perdimos la cuenta, pero creo que va el 33. Vamos a escuchar a Audrey Funk y enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz, muchas gracias, no le cambie. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Paso caminando dando tumbos por la acera, audífono al oído, no me importa si es invierno o primavera. Las pupilas no distinguen curso loco en esta grande esfera. Espera, espera, la calma en el caos, como mi caja se libera. Y es que el sol quema, la multitud en la calle no voltea, vive con prisa, mi acción en la tarima, hacer al otro como otro y no como la cosa misma. Y es que somos tantos, tantos cuantos en hogares tan compactos, retratos abstractos, impactos tantos, en los medios todos ellos son baratos, detiendo mi mano, sal del vacío, egocentrismo. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. En las calles me revelas, meditando en el tiempo transcurrido de mi casa a la rutina. Camino convencida de que cada rima, cada espina me da la fuerza para salir de toda esta porquería. Me queda la esperanza y la fe. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No sobra la confianza para quitar la mala espina. El espacio a una nueva vida. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El espíritu de lucha nunca muere con tu compañía. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Siempre a frente bien consciente, siempre fuerte cuerpo y mente, el sentido de una nueva vida. ¿Quién lo diría? La ruta se torne fría y que te sangre la sangría. En el exceso, preso en esto, progreso en pro de pesos y en contra de rezos. Eso es como dejar todo a la suerte sin verte, buscando algún modo de salir del lodo. Y no temerle al lobo, si somos lo que somos solo a cambio de logro. Yo no me veo reo de suerte y milagros, ni de mil halagos. Hablo de cómo armarlo, el camino, el caminante construyó sembrando, sembrando y sembrando, como me contaba el gancho. De tanta historia en mi memoria, creo que hoy día es tiempo de formar la propia. Obvia parodia, paro en paranoia, para claramente, para papar a la el olla. Túnel, como de la ayer refleja mañana. La fractura quiero cuántica. Quiero creer que la tierra no es plana. Quiero saber que no existe un tope donde choquen bloques de ilusiones sanas. Como el ayer se refleja mañana. Quiero creer que la tierra no es plana. Quiero saber que no existe un tope donde choquen bloques de ilusiones sanas. Aclaro, no confunda ilusiones con ambiciones ni las acciones que la libertad en riesgo pone. None, que corazones son los motores y razones que mueven al mundo y que los controles no te domen. Seres autóctonos, pesca en micrófonos, así de autónomos es como avanzamos en una lucha donde todo está arreglado. No quedemos pegados en lo monótono. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No sobra la confianza para quitar la mala espina. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Forjando en cada rima el espacio a una nueva vida. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El espíritu de lucha nunca muere con tu compañía. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Siempre a frente bien consciente, siempre fuerte cuerpo y mente, sentido de una nueva vida. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me representas.

todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas desde tu ciudad, hasta Chile sopra el viento, el mensaje va, que te dice unidad, fuerza y rap. A todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas desde tu ciudad, hasta Chile sopra el viento, el mensaje va, que te dice unidad, fuerza y rap. Esta unión no es como el hielo, está forjada en acero, potencia de la rima que te lleva a ser rapero, tirando el estilo, no derrochamos el dinero porque no lo tenemos, la fuerza de mi pensamiento se refleja en mi verso, que no es pasatiempo ni palabra al viento, este es mi modo, no encuentro otro, si es que hay uno mejor, mi argumento habrá roto. El túnel de Somos los hijos de un pueblo oprimido, apretando ya la lucha todo mi pueblo latino. M de Mapuche, que es la M de Maya. Raperos verdaderos siempre dan todo en batalla y no habrá falla. Mientras hagas tu trabajo de la banda pa' la banda, entiende tu lenguaje es un arma, rompiendo esquemas desde edad temprana. Acá un ejemplo es esta hermana. Movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas desde tu ciudad, hasta Chile sopra el viento, el mensaje va, que te dice unidad, fuerza y rap. Hasta Chile sopra el viento, el mensaje va, que te dice unidad, fuerza y rap. Unidad, fuerza y rap. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Y bueno, para estar en este ritmo femenino y en un contraste sonoro muy notorio, pero no por menos de ello importante, vamos a escuchar a otra dama, a una maestra del arte musical que se llama Tania Guzmán. Vamos a escuchar tres tracks aleatorios. Decidiremos que el Dios Random nos dé indicaciones cuáles serán esas tres canciones que escucharemos de ella, casi para ir cerrando este episodio. Muy completo, poderoso. Casi para ir cerrando este episodio. Un episodio que me ha gustado mucho compartir con ustedes, donde estamos exponiendo música nueva en este escenario. Son tres canciones, yo creo que suficiente. Y de acuerdo al formato que tenemos para trabajar, me agrada mucho así, para que ustedes puedan tener más conocimiento de estas bandas, ¿no? Obviamente se repiten algunas bandas para ir dando a conocer las diferentes canciones que han tenido en sus discos, pues. Vamos a escuchar a Tania Guzmán. Y no le cambien, esto es El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Yo soy Arturo Cruz y enseguida regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Thank you.

Plástica. Tu ciudad. Estás en Radio en Internet. Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. ¿Cómo no estar contentos con lo que se hace aquí en el estado de Hidalgo? Música que ha roto esquemas, se han fracturado importantes estigmas sonoros en nuestro estado, lo cual pues es una maravilla que se pueda contar con este tipo de propuestas sonoras, escucharlas y pues ir saliendo de lo convencional, de lo habitual. El túnel de gusano también se ha convertido en una especie de plataforma sonora muy completa, digna e íntegra, en la que pues ustedes pueden escuchar nuestros podcasts y a lo largo de estos espacios ir conociendo estas bandas con las reseñas y comentarios que hemos hecho. Siempre me voy a jactar de que no es lo mismo hacer programas de radio por hacerlos, sin una estructura establecida, sin trabajo de investigación previo y sin propuesta. Cualquiera puede hacer un programa, pero no cualquiera lo puede hacer de una manera que valga la pena. No cualquiera puede trabajar periodismo en torno a estas bandas, a estas agrupaciones, e ir poniendo las diferentes perspectivas de trabajo. Nosotros sí. También la gran diferencia que hacemos con otras pruebas, con la competencia habitual, de que usted pues va a poder tener una perspectiva mucho más amplia de la música que realizan los artistas de la escena independiente nacional, y que a la larga pues va dejando una situación cultural bien importante, ¿no? Esa también es una perspectiva que nosotros trabajamos. Entonces, después de haber escuchado el hip hop de una lírica muy crítica, como es el de Audrey Funk, el trabajo sonoro y maravilloso de Tania Guzmán, vamos a disfrutar de, como les comentaba, una de las maravillas de nuestro estado, que es Febe. Febe, el pasado viernes 9 de diciembre, se dio a la tarea de hacer la presentación de su disco del mismo nombre. Situación que nos llena de júbilo, orgullo y alegría. Que logren hacer este tipo de proyectos, ¿no? Varios hidalguenses talentosos se vieron involucrados en esta producción, y ello pues es toda una maravilla para poder disfrutar el trabajo de nuestra casa. Cualquiera diría que no hay escenario, ¿no?, en Hidalgo, pero es mentira, sí lo hay, mucho y de muy buena calidad. Es un escenario que ha crecido con músicos como Antar Ombara y otros músicos que pues le han dedicado sus esfuerzos a fortalecer el trabajo de otros músicos, ¿no?, como productores o ingenieros, lo cual nos da mucho gusto. Vamos a escuchar a Prohibida, Atravesarte el Corazón y Feroz, que vienen en el reciente material discográfico de Febe. Un saludo a Tania, a Miguel Quelebra, que siempre están al pendiente de nuestras publicaciones en redes sociales. Y pues ojalá este 2017 llegue con muchos más éxitos, logros y metas consolidadas en sus proyectos como músicos, a la conquista de más escenarios. Vamos entonces a escuchar a Febe. Y básicamente estamos regresando a despedir el programa. Yo soy Arturo Cruz. Ustedes están en el túnel de gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Cuántica, en silencio. Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Fractura cuántica. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Y olvidarme de ti, alejarme de mí, escaparme de todo y más,